Brindaré por mi pupulla, porque recién me acordé que allí el amor encontré y sin meter mucha bulla. Es tuya, mi boca es tuya, me dijo una negra un día. Como yo también quería, entre unos rubios trigales, bebí de sus manantiales licores de fantasía. Cerros, caramba de los campos de pupulla, wifi, sí, caramba de los campos de pupulla, wifi, sí, caramba con sus ladridos los perros, caramba de las casas me saludan, wifi, sí, caramba galopeando entre los cerros, wifi, sí, por su largo camino viaja mi historia, cabalgando en el viento de mi memoria, wifi, sí, por su largo camino viaja mi historia, wifi, sí, de mi memoria y sí, y en un papel el nombre de una niña escrito en el wifi, sí. Hoy mi canto se arrulla en mi pupila.